flor de pino que corté para ti, tela de este joven vecino de Quilalí. Tiene la fragancia de una indita de acá, flor de Zaraguaca que jamás morirá. Al pasar por Zacatlí, me preguntarán por mí. Le dirás que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti. Al pasar por Zacatlí, me preguntarán por mí. Le dirás que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti. Entre brumas nació, es la que Sandino con su mano cortó, a la muchachita que escogió para él, la telegrafista flor de San Rafael. Al pasar por San Caquí, te preguntarán por mí. Le dirás que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti. Al pasar por Zacatlí, me preguntarán por mí. Le dirás que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti.